Sean todos muy bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras. Nos acompaña desde mi cocina a tu casa, el pancito especial que le traigo a los invitados del programa. En esta oportunidad quiero contarles una pequeña historia para introducir al siguiente invitado. Desde chiquitita, mi papá me llevaba a la Feria del Libro y era uno de los pocos rituales que podíamos tener juntos debido a que por su trabajo nos veíamos muy poco. Era una instancia muy especial porque era una vez al año en este lugar gigante que era la Estación Mapocho, sobre todo para un niño pequeño. Y era un momento en el cual yo sentía a mi papá y me comunicaba con él a través de los libros, pese a que de repente estábamos en pasillos distintos y cada uno estaba metido buscando su literatura. Pero era esa instancia en la cual sentía el cariño de mi padre y que posteriormente se manifestaba eligiendo algún libro, eligiendo algún texto que él me regalaba y que yo atesoraba y atesoro hasta el día de hoy. Esto se interrumpió, por supuesto, y luego yo continué este ritual con mis hijos, sin embargo comprando literatura como filosofía y otras cosas. Me pasó que yo compré un cómic llamado Calvin y Hobbes, Mafaldas y varias cosillas que hasta el día de hoy guardo, y me metía en un mundo distinto. Era como otra forma de vivir las historias, era como una ventana mucho más directa a la sensibilidad y a la cosmovisión del autor. Bueno, este ritual, esta sensación bonita, esta sensación de conectarme con mi padre, esta sensación de cariño, volvió a mí un día en que en una feria encontré Con todo respeto. Este libro me voló la cabeza, por decirlo de alguna forma, y me afectó directamente en lo más profundo de mi niña interna, porque no solamente me contacté con la sensibilidad y con el mensaje del autor, sino que me maravillé con esta nueva forma de ver a la mujer, de ver la familia, de ver el crecer. Y estoy muy contenta y muy complacida de tener hoy día acá en el Croncos y Petiforras a Leonel Arregui. Bienvenido, Leonel, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la introducción, qué bonito. Muchas gracias. Tanto que preguntarte, primero que todo, ¿por qué dibujo? ¿Por qué dibujo? Por vocación. Estudié teatro, soy actor profesional, pero me puse a dibujar un día X que me encontré un verano con un libro de Liniers y que no lo conocía, así como que lo ojé y me gustó, me dio risa y como que algo dentro mío dijo, oye, podría hacer esto. Y volví como a un verano en la playa en Tongoy con mi familia. Y empecé a hacer unos dibujos, me dio un poco de risa y los guardé. Y después, por suerte de la vida, alguien encontró esos dibujos, dijo que estaban buenos, dijo que los publicara en internet, que quizás le iba a gustar a más gente. Le gustó a más gente y a mí me gustaba hacerlo, entonces empecé a hacer más y más les gustaba y más hacía y más, más, hasta que en un momento ya eran muchos y me di cuenta que yo amaba hacer eso, dibujar, lo pasaba muy bien y además era muy bien recibido y hacía mucho sentido a los otros y a mí. Entonces finalmente dije, esto es vocación, como que entendí lo que era la vocación. Lo otro son gustos y cosas que uno quiere hacer, esto también lo quiero hacer, pero también sirve y siento que hay como una razón. Pero tenía que ver como con empezar a dibujar, como experimentar el acto del dibujo, o siempre fue desde esa forma particular que tenéis de mirar las cosas y el dibujo es solo una herramienta. Yo creo que es la forma de cómo percibo las cosas, de la idea, y hasta ahora encontré que la manera más más coherente y más bonita para mí, y lo que más me sale natural y fluido es la historieta. Entonces, pero claro, son las cosas que pienso. A veces en una conversación termino diciendo las mismas cosas que dibujo. O antes que hacía teatro también trataba mucho de que esas ideas se plasmaran en las obras, pero todo era con una mayor complejidad, o quedan simplemente en la conversación ahí de la vida, y el dibujo se proyecta todo el rato. Entonces son complementarios, y me es que es entretenido, entonces también eso tiene como, me entretengo mucho haciéndolo. Pero las ideas son lo principal. Yo nunca he estudiado dibujo, no he pasado por ninguna escuela en cuanto a técnica ilustrada, nada, cero, sin, no, nunca, ni taller. Entonces es como lo que me sale. Y igual te he visto, porque igual he ido a ferias, he visto como que la ilustración está así como agarrando fuerza. Y te he visto como tus libros que están súper bien presentados, magnetos, acá hay un calendario, como que lo que conversábamos un poco antes, ¿sientes tú que es muy difícil hacerlo o no? ¿O se puede? No es difícil. Es complejo, puedo hablar desde mí nomás. Uno tiene que probar si es que lo que uno hace, bueno, primero a uno le gusta, y también si es que vale la pena el esfuerzo de imprimir y de distribuir y de buscar todas las formas de que todo el mundo lo consuma, si es que realmente la gente está interesada en eso también, porque quizás a uno le gusta dibujar y simplemente dibuja y lo publica en internet y ok, está ahí listo. Y si hay mucha o poca gente que te pesca, no importa, es porque a ti te gusta. En el caso de que sí le guste a mucha gente, busca entonces la forma de pasar a libro y a librería, y no es difícil. Yo tuve la suerte que en alguna feria del cómic en la Plaza de Brasil, que ha sido el 2011, yo imprimí una hojita, una fotocopia tamaño más grande, como tabloide por los dos lados, y como que la doblé. Y dije, ya, esta es mi primera publicación, y la regalaba por aporte voluntario en la misma feria. Y alguien pasó, lo encontró bueno, me dijo, oye, te tengo un dato para imprimir barato. Y yo como, ah, ya, nunca lo pensé. Y me dieron el dato y era súper barato. Entonces dije, va, qué raro, tan barato de imprimir un libro de 100 páginas. Ya, bueno. Y después armé un Ideame, un proyecto de financiamiento colectivo por internet. Y ahí me llegó, los amigos les gustaba hace tiempo mis dibujos, y varios conocidos y amigos de amigos, familiares, algunos desconocidos también, pusieron plata y tuve la plata suficiente y imprimí el primer libro. Así lo autoedité. La mamá de mi hija me ayudó un poco con la diagramación, ella cachaba algo, no mucho, pero cachaba algo del InDesign, como, pero sí, caché como... A pulso. Sí, pero súper natural también. Por eso yo hablo mucho de que es vocación, porque se ha dado naturalmente. Yo me he esforzado simplemente como uno, no sé, se esfuerza igual para salir de la cama, para levantarse. Como un poco, así me he esforzado yo en hacer esto de los dibujos. No ha sido tampoco un gran sacrificio, no he tenido que... No, lo empecé a hacer y se ha dado todo el rato. Y imprimir no es complicado. Distribuir es más difícil. Yo igual me he demorado, debo estar como en 20 lugares yo con mis libros, pero yo no me lo he ido a dejar, ¿cachai? Como que no tengo... Y ahí me tengo que siempre asociar con gente para la feria y esas cosas. Siempre tiene un poquito de estrés eso, porque no tengo nada seguro. Pero no es complicado imprimir. Hay que hacerlo si es que lo que tú tenías en tus manos, te das cuenta que vale la pena compartirlo con mucha gente. Y si no, tranquilo, que puede llegar un momento más adelante y tampoco hay apuro con eso. Oye, ¿cuándo dibujas? ¿En qué momento? La mañana es súper buena. Yeah. Yo hay días que estoy con mi hija y días que no estoy con mi hija. Y los días que estoy con mi hija, que son la mitad de la semana en general, yo dibujo entre como las 6, no, las 7 de la mañana y las 9, o las 6:30, así bien temprano. Yeah. Trato de madrugar y trabajo, ella despierta y se acabó el dibujo. O sea, dibujo un poco, pero ya no es tanta la concentración. Pero es como tienes un horario y te lo pones como un ritual constante. Por lo menos cuando estoy con ella. Cuando estoy solo soy más desordenado y dibujo un rato en la mañana, después me pongo a hacer alguna cosa en redes sociales, después para la tarde, dejo para la noche y días que no. O sea, no es que tú necesites estar en una plaza preciosa, inspirado y mucho menos, sino que es un trabajo constante. Sí, es que las ideas fluyen muchas. Yo tengo muchas ideas, en general las anoto en el celular, que es lo que más tengo a mano, y tengo como las notitas. Bueno, tengo cientos de notas de posibles dibujos, muchos. Y también lo anoto en algún papel. Y cuando me llega el momento de dibujar, tengo gran cantidad de opciones que no están perfectas todavía. Entonces todavía hay que pensarlo un poquito más para que se conviertan en dibujo. Pero ya esa pega está hecha, entonces no necesito ese espacio de paz y tranquilidad, porque la inspiración está en todo. Está en los momentos de paz, que es bacán porque surgen cosas súper profundas. Yo igual practico meditación en las mañanas, o sea, en las mañanas y en las tardes. Entonces igual la meditación a veces me entrega alguna cosa por ese lado, súper profunda o tranquila, o también desde lo tormentoso, si las meditaciones tampoco tienen, son pura paz, a veces son tormentosas también, y desde ahí también saco muchas cosas, pero también de tomar la micro o caminar por la calle, y ya están surgiendo cosas porque aparecen de todos lugares, como que están escondidas en cualquier parte las ideas. ¿Y qué piensas tú acerca del cómo dibujar? Porque yo, entre mucha gente, somos personas que tenemos, que nos encanta dibujar, pero que no tenemos ni la motricidad fina, ni las herramientas técnicas como para hacerlo. Y de repente uno se reprime y piensa, en realidad yo no debiera dibujar, como que igual dibujar es algo que se supone que desde niño te nace y lo haces como sea y tenés tu propio estilo, pero también hay una forma de ver las cosas que te dice, no, estos dibujan bien desde el colegio, como este niño dibuja bien, ellos dibujan mal, como ustedes no dibujen mejor, o sea, y uno se va como quedando con eso, quizás equivocadamente, pero llega un momento en que ya eres un adulto y siempre quisiste dibujar y sientes que son los grandes ilustradores los que tienen que dibujar, como, ¿qué piensas tú acerca de eso? Que pensaba así, pues. ¿Tú pensabas así? Sí, obvio. En el colegio yo era de los que dibujaba más o menos bien, pero no era de los bacanes, no, dibujaba más o menos bien, hacía cómic igual, más o menos, y de alguna forma en mí se desarrolló ese germen tóxico de hay alguien mejor que yo, por lo tanto me comparo, y como me comparo, entonces me anulo, porque no soy el mejor. Entonces, como hay que ser el mejor para algo, para hacerlo, y yo no soy, ya, entonces no dibujo. ¿Cachai? Como que hay un proceso bien extraño que tiene que ver muchas cosas, yo creo, con las evaluaciones, que hay gente que es 7 y gente que es 5. Entonces, tú, si eres 7 en algo, eso tenés que hacer. Tonteras de la educación que se van perdiendo gracias a momentos de la vida que te dan la lucidez nada más. Es decir, da lo mismo. Se me fue un poco el hilo. ¿Pero tú eres pro de que todos dibujen? Sí, yo soy pro de que hagan lo que quieran. Yo mis primeros dibujitos, con todo respeto, son súper básicos, porque yo estaba dibujando, estaba reencontrándome con el dibujo. Entonces, yo me escudo y me voy a escudar siempre, creo yo, en el mensaje del dibujo. ¿Cachai? Como que si encontré algo divertido en mi cabeza que siento que es algo que hay que decir, al principio lo hacía y hice los dibujos que me salían, que eran muy sencillos, y ahora, como ya he dibujado 5 años seguidos, solo así dibujando nomás, ahora me gustan más, ¿cachai? Y de repente digo, oh, qué bonito me quedó, y estoy como contento ya. Pero es simplemente porque dibujé más nomás, no por haber estudiado, ni por haber sido el más seco dibujando, sino que simplemente porque dibujé harto. Como la única forma de lograr algo es haciéndolo muchas veces, ¿no? Eso yo creo que lo aprendí del teatro, como que en el teatro se ensaya mucho, y para llegar a un resultado final, Entonces, lo mismo, dibujáis harto para hacer buenos dibujos pasado un tiempo. ¿Y sentís que encontraste como tu voz, como tu mensaje en los libros? Sí, sí, me gusta decir lo que digo. Lo paso bien. Estoy siempre en como en un constante trabajo personal. Por eso, bueno, vuelvo a la meditación, como que trabajo constantemente mi ego, trabajo constantemente mis contradicciones, estoy todo el rato en eso, en mi vida. Creo que lo he hecho desde siempre igual, como que ahora último estoy más consciente de ese tema, pero yo creo que desde chico que siempre he sido como medio, no sé, preocupado de la justicia o lo injusto, lo sano y lo enfermizo, y como buscando siempre el equilibrio y tratando de ser como del lado de la luz, pero sin condenar lo que no está bien, entre comillas, sino que parte de la vida también. Entonces, mis dibujos ya están apuntados para allá todo el rato. A veces hago crítica social, política, ahora último, pero lo hago poco porque también considero que no me desgasto tanto en eso. Estoy mucho más enfocado en el individuo, en la persona, el ser humano y la familia, como lo más cerca, lo micro, lo que tenía alcance, como el rango de alcance que tenés tú. Y dónde ahí estáis pisando de la cola y estáis teniendo un discurso para afuera, de la boca para afuera, y pero en tu casa hay, sí, hay cosas, ¿cachai? Como en el fondo ahí está. Y sí, ese es el tema, y mi voz son los dibujos y los libros. Justo te iba a preguntar por el ego. ¿El ego? Sí, pues el ego, bueno, ahí el ego, el yo, no sé cómo es el super yo, el ello, no tengo idea cómo son esas separaciones, pero dentro de las cosas que he estudiado, dentro de lo que practico con la meditación, el ego es un gran tema, porque en el fondo el que te hace sufrir, el porque quiere algo mucho o porque le carga otra cosa, y en el fondo lo único que te provoca es eso, como frustraciones, y entonces trabajándolo constantemente para estar equilibrado, porque yo igual me lo estoy jugando en la vida como para entregar mensajes, entre comillas, sanadores o sanos. Entonces no puedo ser inconsecuente, yo tengo que ser sano. Entonces, y de mente principalmente, ¿cachai? Como si esto igual son ejercicios mentales, los dibujos. Entonces, ¿De dónde sacaste eso? O sea, ¿cómo, qué cosa? ¿Que yo tengo que ser lo que digo? Sí. O sea, ¿por qué eso hay que hacer? Claro, pero como que igual tuviste una familia contenedora. O sea, mi familia es bacán. Yeah. Mis padres siempre han estado, siempre van a estar. Eso es como un regalo que me tocó nacer en un lugar donde la gente se cuida y se quiere como de manera intrínseca, como eso es lo que hay que hacer, es natural, no es tema, ¿cachai? No es tema estar, no es tema salvarte si tenés problemas, o el apoyo es natural, ¿cachai? Entonces, obvio que uno trata de ser igual, pues, con el resto. Y ahí me meto en cosas ideológicas, entonces pienso en las cosas budistas, no soy budista, pero pienso un poco en los preceptos, ¿cachai? Pienso en los preceptos puros del anarquismo, entonces digo, sí, por el anarquismo, la gente que es autónoma en sí misma, que no necesita que lo regule un estado, un gobierno, ¿cachai? Para hacer, para trabajar por la comunidad. Entonces hay muchos preceptos, las culturas mapuches, que tienen como también una cierta, funciona siempre como comunidad, y también están desapegados del tema del ego porque ellos son gente de la tierra, entonces es como que son parte de algo, no son ellos todos, ¿cachai? Como que hay muchas cosas que en las que yo también me afirmo ideológicamente, digo, sí, pues yo también soy de esos, no soy de una etnia mapuche, anarquista puedo ser por acción, pero no por sumarme a una facción de algún movimiento ni nada, sino que puede ser, pero también puedo ser bastante cristiano o budista para mis cosas, pero no, no soy, pero no tengo ninguna etiqueta, ¿cachai? Claro. Como que simplemente soy una persona que trata de ser consecuente y buena para la sociedad. Y además tengo una hija, entonces mínimo. No sé. Oye, ¿y cómo surgió el nombre Con Todo Respeto? Dos cosas. Bueno, caché que Linier se le ponía macanudo a su viñeta. Buen nombre, dije. Está como, es como un término, una terminología. También después caché que el Alberto Montt le ponía dosis diarias. Entonces también, es como algo que suena muy normal, pero dice algo y es como divertido, vale, escucharlo. Voy a buscar algo como así, dije. Y de repente, en realidad, mi abuelo es un hombre que usa muchos términos divertidos y simpáticos. Y el Con Todo Respeto es una frase muy clásica que todo el mundo usa. O sea, que no se usa tanto, pero igual se usa un poco. Y es más antigua. Como sí, se usaba. Se usaba harto. Y mi abuelo seguramente lo escuché varias veces decir Con Todo Respeto algo. Como desde lo positivo o lo negativo, porque Con Todo Respeto se puede usar como para piropear algo o para insultar, entre comillas, y decir, pero lo hago con respeto. Claro. Entonces dije, estoy perfecto. Y busqué, ¿hay alguien que ponga Con Todo Respeto? No. Que además como que se siente el respeto igual en tu discurso, en los dibujos. Es que igual es como porque soy así, ¿no? ¿Cachai? Claro. Como que nunca he sido tan confrontacional ni tan de insultar, ¿no? Digo lo que pienso con respeto, sí. Trato de hacerlo así. Qué bonito, que pusiste el respeto, o sea, pusiste la palabra respeto en movimiento y es bacán. Okay. Gracias. Oye, y, ¿qué pasa con el miedo? ¿En qué sentido? En todos los sentidos. ¿Cómo te enfrentas al miedo desde, no sé, tu propia historia, al momento de dibujar, al momento de decir algo que te cuesta decir, o qué tipos de miedos se te vienen encima? ¿Cómo lidias con el miedo? Miedo. No le doy mucha cabida en esto de los dibujos, el miedo. No tiene también mucho que decir. Como que volviendo a eso de la vocación. Cuando hay algo que tenéis que hacer y lo hacís nomás. Y el miedo es cuando hay una duda de que quizás esto no. Y yo no tengo muchas dudas con respecto a lo de los dibujos. En la vida tengo muchos miedos y como todo trato de superarlos para poder seguir funcionando. Pero ni siquiera me censuro mucho. Hace poco hice un dibujo como que lo miré y dije, oye, este es como ya para adultos. Entonces dije, lo publico. Lo meto en mi libro porque entonces voy a tener como una página, un par de páginas para adultos y lo vean igual niños. Y todavía estoy en la duda. Pero no es que me dé miedo, sino que simplemente es como ya. Si no quiero, lo saco nomás, no lo pongo. No les permito mucho el miedo en esto. En otras cosas, obvio que sí, pero en esto no. ¿Y dibujar es un acto de libertad? Sí. ¿Es liberador también? Sí, porque puedo decirle a alguien, a mucha gente, algo que pienso. Igual es liberador poder decirle las cosas. Y también es responsable, es como liberador responsable. Tampoco puedo andar diciendo cualquier cuestión, claro. ¿Cachai? Como que me importa también no decir cualquier cosa. Antes quizás, al principio, las tiraba todas. Y ahora hay algunas que digo, ya, pero eso no es tan necesario. Si quiero hacer este acto liberador y que ojalá la gente también se libere algo, tengo que ser más depurado. Y me estoy depurando cada vez más también en ese sentido. Y acto liberador, maravilloso, dibujar, sí. Pues. O sea, expresarse siempre es maravilloso. ¿Y tu hija dibuja? Sí. ¿Qué te dice tu dibujo? Les gusta, me pide que se los cuente. Yeah. Entonces yo ahí le voy contando. A veces leo el guión, pero como son, a veces son, no son tan sencillos, entre comillas, pues son sencillos, pero no son tan sencillos para una niña de 4 años, ¿cachai? Mm. Se los cuento la versión infantil, contándole la misma historia. Ella dibuja, pero igual que yo, en el fondo, cuando quiere, ¿cachai? Como, no es como, ya, póngase a dibujar. Claro. No, si quiere dibujar, dibuja, si me ve y le dieron ganas, lo hizo, y si no, no importa. Y tampoco la estoy siguiendo tanto en lo que... O sea, como... Que haga lo que quiera. Eso me pasa. Si dibuja o no dibuja, está bien. Si baila o no baila, está bien. Todo está bien. Mientras haga lo que quiere. Por lo menos en esta primera etapa tiene que hacer todo lo que quiera. Hoy quiero que me hables del hombre simple. ¡Ay, el hombre simple! No voy a tener hombre simple para este cuarto libro que voy a sacar. Oh. No he hecho. Como que... O me complejicé o lo absorbí, creo yo. Como que hombre simple se absorbió en lo que estoy haciendo. Ya no es particular. Quizás es su acto mayor del hombre simple. Haberse desaparecido por completo. Ya ni siquiera es un yo. No, ya se incorporó al todo. ¿Cómo nació? Primero nació como una talla. Como la broma esa de me gusta porque es simple. Ese es... Primero... Estaba la viñeta de humor y luego apareció el personaje. Como que yo hice el dibujo originalmente, que es como dos amigas, y una amiga está de la mano de este hombre simple, que es un hombre de palito, y ella le dice, y no sé, me gusta porque es simple. Le dice, y no sé. Después le quité el y no sé y solo puse me gusta porque es simple. Y luego... me di cuenta que era demasiado un personaje con continuidad potencial, que de hecho lo debería retomar, pero ahora no lo he hecho este último año. Y empezó ahí también ese juego del doble discurso y de la como la contraposición entre lo que es sencillo y lo que es innecesariamente complejo o demasiado básico. Entonces lo simple, yo siempre trato de decir que lo simple no es fácil, es simple. ¿Cachai? Como cuidar a tus hijos es simple, nadie dice que sea fácil, pero es simple, es lo que tenéis que hacer, los cuidáis si son tus hijos, ¿cachai? Como como levantarse de la cama en la mañana, es simple. No es tan fácil, pero es simple. Y así fui observando mucho esas cosas, como el hombre simple seguro que camina en vez de andar en auto, y así, entonces camina al lado del taco, y eso es una aventura del hombre simple, porque tiene un discurso, obviamente, es como, prefiere caminar, la libertad de no tener nada, ¿cachai? Como no depender del sistema y de cómo funcionan las cosas, pero es simple, es caminar en vez de andar en auto. Es como que el hombre simple, igual yo estoy tratando de convertirme en un hombre simple, como queriendo quedarme en la casa dibujando y creando mis libros y después dejando en la librería y algún día vivir de eso, como ojalá lo más simple posible, ¿cachai? No tener que un jefe, un horario, no depender de otros, ¿cachai? Sí trabajar con otros, pero no depender de nadie, sino que ser autónomo y simple. Entonces el hombre simple es como mi ideal de humano. Es un chocolatín. ¿Por qué chocolatín? Un personaje abrazable. Sí. Oye, ¿y la mujer? ¿Y la mujer simple? La mujer en tu dibujo es súper importante. Sí, porque la mujer es lo más importante de mi vida, po. Porque yo soy hombre. Entonces el secreto. Yo creo entenderme, ¿cachai? Aunque igual soy un secreto para mí mismo, igual trato de entenderme, pero la mujer es el complemento. Entonces, es lo que es el motor para muchos. Yo diría que para todos, pero quizás algunos dicen, no, a mí no me importan tanto. Pero para muchos es la inspiración, la mujer. Entonces, es inevitable que... Y es el amor en el fondo, ¿cachai? Ese amor, el amor de complemento. Entonces, es inevitable. Además, tenés como una forma de situar a la mujer súper bonita. Como... Ay, gracias. Hay una que me quedó en la retina, que es como observar el paisaje antes de seguir con el viaje. Claro, como en el fondo, como darle a la mujer un lugar especial porque lo es, digamos, ¿cachai? Uh-huh. Y es algo que sienten las personas cuando te leen. Yo te contaba que yo tengo, bueno, ahora me estoy haciendo mi colección de libritos de distintos tipos en el living. Invito gente, claro, unos conversan, otros comen, y nos falta el que agarra. ¿Y esto? Léelo. Y empieza a leer, y como que no para. No para, y al final, ¡qué lindo! Y es como, a ver, dice otro, ¿qué pasó? Y lo leo, ¡qué lindo! Y es como una sensación de que genera como un vínculo de amor, ¿cachai? Una sensación colectiva que se produce. Y creo que también entra lo que, bueno, el hombre simple, por supuesto, tu visión, pero la visión particularmente de la mujer es algo bien, bien marcado que tú tienes. Sí. Que habla también de la maternidad, de crecer, de embarcarse en un proyecto con otra persona, como que respetas eso, esa es la sensación que da. Sí, pues, bueno, es parte de la vida. Humor lindo, dijo un amigo una vez. Y dije, ay, está bueno. Le ofrecí así mi libro. No, un libro de humor lindo. La mujer, sí, pues. Yo no recuerdo muchos momentos de mi vida que no haya estado pensando en una mujer. ¿Cachai? Como que por línea histórica personal, ¿cachai? Como de los 5 a los 8 años era esta niña. Claro. Y después era esta, y así, toc, toc, toc. Entonces es como mi medida cronológica a la mujer que me ha importado, que le he volcado la atención. Y pucha, sí, po. Soy enamoradizo igual. Me gusta querer a alguien. La mujer como concepto. No sé qué más que decir con respecto a la mujer, que son tan importantes, ¿no? Te quería preguntar además, por acá tengo, acerca de la inocencia, la mencionas varias veces. Sí, es que es tan importante. ¿Por qué es importante? De hecho, hace poco, bueno, yo soy bien alternativo para mis cosas. Además de meditar, me hago medicinas y cosas. Y bueno, además de mi médico mapuche, que seca, es muy bacán la María. Ah, María. Sí. también hace poco me hice cambó con, de hecho, es sobrino de María. Y en esta limpieza personal, algo surgió con la inocencia y sentí como que había recuperado la sonrisa de cuando era niño antes de que había perdido la inocencia. No sé, me pasó como que tuve una gran metáfora de mi vida hace muy poco, en marzo. Me emocioné mucho. Me emociona mucho, encuentro que la ternura de la primera etapa de la vida está guardada en todos. Es un tesorito que quizá algunos lo tienen mucho más deteriorado porque las circunstancias de vida son más rudas y otros hemos tenido la suerte de que hemos logrado guardar un poco de esa inocencia e incluso volcarla hacia afuera. ¿Y crees que se puede recuperar en el caso de tienes la pierna? Yo creo que está siempre. No creo que la materia no se destruye, solo se transforma. Entonces yo creo que hay ternura hasta en el, o sea, de hecho, ese es el, yo creo, el gran valor de la ternura. Es como podemos salvar el mundo si es que esos grandes y poderosos hombres que destruyen el mundo como que reviven un poco su ternura. Quién sabe, de repente, ¿quién puede ser ahora un cerdo que destruye el mundo? Algún dueño de hidroeléctrica, unas cosas así como bien poderosas que destruyen harto el planeta. También tienen una ternura adentro que seguramente afloran solo para ellos o para con sus nietos. O de repente alguna vez lo van a lograr que aflore para la humanidad, ¿cachai? Y va a ser quizá como... Quizás si les llevamos con todo el sería, sí, alguna vez he pensado en hacer algún libro como... para gente con no decirles poderosos, porque no son poderosos, dueños de estos gente que un libro son dueños, para los empresarios, para los dueños del mundo, ¿cachai? O los que se creen dueños del mundo, y algo como de verdad para que estén bien y para que cachen, pero desde el cariño, pues igual es la única forma en realidad de modificarlo, porque el confrontarse efecto a ellos no tiene mucho sentido, te van a ganar siempre, ¿cachai? Y con mi hija, es que mi hija igual ahí, pa, qué bueno que llegó. Difícil ser papá, pero llegó y atiné, o sea, me hizo atinar bacán. Como empecé a mirar eso que se me había olvidado en el fondo, que es como ser chiquitito, ¿cachai? Ser frágil, estar abierto a todo, tener miedos profundos y después liberarse de ellos rápidamente, ¿cachai? Como todas esas cosas que son tan bacanes de la primera etapa de los niños. Ella me salvó, entre comillas, como, y me hizo como consciente. Como que qué bueno que llegó, o que tenía que llegar, pero lo agradezco igual. Oye, ¿qué pasa con la... ¿Qué crees tú acerca del dibujo, la ilustración en Chile? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo se mueve? Encuentro que es bacán. Que hay locos muy bacanes. La ilustración en sí... Bien, que todos dibujen si quieren dibujar. ¿Está creciendo? Yo creo que sí, pues sí, gente como yo que no estudió dibujo y que no estaba nunca enfocado en ese tema, de repente se convirtió en alguien que dibuja y que publica libros. Entonces sí está creciendo, seguro. Me llegó a mi parte de esa ola que estaba creciendo. Me importa más lo que se dice, en todo caso. Bacán la ilustración y ojalá hagan harto, pero también me gusta que se preocupen de lo que están diciendo en la ilustración en sí, para que... Eso es lo que me importa más, cacheco, la conciencia de las personas. Y monito, hay gente seca y me encanta. Si va creciendo o no va creciendo, va a depender de que lo hagamos, ¿no? ¿Y en qué estás trabajando? ¿Qué se viene? Sigo dibujando lo que me sale, que es básicamente después con lo que armo con todo respeto. Básicamente, un año de dibujo se convierte en un libro, ¿cachai? Y lo que no me gustó no lo pongo, pero en general siempre alcanzan a hacer más o menos 100 dibujos que me gustan. Entonces eso estoy haciendo siempre. Y ahora, o sea, proyectos tengo hartos, pero no sé cuál voy a hacer. Como quisiera hacer una novela gráfica, ya como una historia más larga. Tengo una con derechos humanos, que no sé si la voy a hacer. Y estoy haciendo murales igual. Yeah. Igual cachaste que al lado de mi casa acá hice uno, que es básicamente el lo mismo que hacer mis dibujitos, pero pasarlo a un muro, porque quiero que todos lo vean y pasen y haya en galería en la calle de cosas mías. Y además que me imagino que debe ser muy cómodo para cuando vienen tus amigos, como... ¿Eh? ¿Ubicar tu casa? Sí, de más, pues, obvio que cachan el tiro por sería el mural. Que estuviera toda la casa dibujada. Sí, pues. No, igual al frente también hay un muro blanco, así que también yo creo que voy a tomar uno, por lo menos. Eso lo voy a seguir haciendo. Estoy pensando en... Bueno, hartas cosas, ¿verdad? Estoy haciendo algo que se llama conciencia ilustrada, que le estoy... gente que me escribe por Facebook, obviamente les cobro, porque es como un dibujo terapéutico, entre comillas. Yeah. Yo igual estudié programación neurolingüística, que son como técnicas de cambio conductual. Y teatro. y dibujo. Entonces, estoy haciendo eso, y me gusta, porque le hago una imagen a algo que le está pasando a una persona, un proceso personal que necesita algún apoyo, y yo como que trato de reducirlo y condensarlo a una frase importante y hago un dibujo complementario, y como que se lo puede llevar a su casa y lo tenga ahí siempre. Entonces él tiene el bajón de no sé qué, del rollo de no sé cuánto, pero tiene el dibujo que le dice tranquilain, no sé. ¿Y en el mismo estilo? El mismo estilo. De hecho van a formar parte de mi cuarto libro los que ya hice. Yo creo que he hecho como 10, ponte tú. Yeah. Y también tengo muchas ganas de hacer un libro ilustrado para mi hija. Porque, bueno, yo estoy separado de la mamá hace como un año más o menos. Entonces dije, yo tengo que hacer algo bueno con esto, ¿cachai? Como que en el fondo es, ¿cómo se dice? Resiliente. Uh-huh. Pero bueno, hacer con la vida que uno tiene las cosas, expresar eso, ¿cachai? A mí me pasa eso, que trato de expresar siempre la vida que me pasa a mí. No ando como preocupado tanto de lo que debiera decirse o no, o de cuál es el tema en boga, ¿no? Entonces yo estoy conviviendo, tengo una hija, estamos separados, pero seguimos juntos como familia. Entonces voy a armar un libro de eso, ¿cachai? ¿Y viven juntos? No, vivimos juntos. No, pero seguimos muy juntos, o sea, nos vemos muy seguido, toda la semana, todos los días, ¿cachai? Lo mismo. Entonces... Hay gente que le cuesta mucho entenderlo, pero es súper posible, ¿eh? ¿Verse tanto? Sí, po. Sí, ¿no? Y tener una relación como sí, armónica para tus hijos. Claro, eso se desarrolla igual, po. Entonces yo parte del desarrollo de eso, creo que va a ser armar un cuento ilustrado con ese tema, que no sé si se han hecho. Y si se han hecho, no van a hacer como el que voy a hacer yo. Así que si me copian la idea, no importa. No copian la idea. Nada, lo mismo. Si la, es que no, si la copian es bacán, no, porque hay más opciones para eso que es tan importante, ¿cachai? Del mantener el vínculo. Y eso por ahora. Tengo ganas también de hacer un programa de radio, de ser papá, que no sé si lo voy a hacer. Tengo ahí. Pero eso principalmente. Ahora viene el calor, así que seguro que voy a hacer más murales. Como que eso es lo que quiero hacer. Buenísimo. Sí. Oye, ha sido muy bonito, muy interesante, agradable, y quiero invitar a todos los croncos y petiforras que por supuesto pongan me gusta en tu página, vean los dibujos, se van a enamorar de los dibujos. Quiero agradecerte por recibirme, ofrecerte el espacio también para cuando quieras, también difusión, y nada, pues, a seguir dibujando. Sí, pues. Bacán. Muchas gracias a ti por esto. Es bonito sentir que está fluyendo todo. Y que estas cosas también son parte de ese flujo natural del dibujo. Porque yo no lo ando buscando, pero ocurre. Y es bacán. Y es muy bacán que te guste mi trabajo y que le guste a harta gente. Así que métanse con todo respeto en Facebook. Okay. Un gran abrazo a todos, escríbanme a croncosypetiforras@gmail.com con ideas, con denuncia cultural, con lo que quieran, y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Somebody.